La noche de que te hablé. Una tertulia radiofónica con aroma de barrio de la Asociación de Vecinos Los Pinos Retiro Sur. Bueno, pues buenas noches y volvemos a la noche que te hablé después de un descanso, fruto un poco de la resaca electoral, que va a ser el tema que vamos a tocar hoy aquí en la tertulia. Y bueno, nos acompañan los habituales de aquí del programa, a los mandos Rafa Malas. Buenas noches, Rafa. Tenemos a Iciar. Tenemos a Pilar. Buenas noches. Tenemos a Manuela Espensa. Buenas noches. A Eli, con del grupo de baile de la Asociación de Vecinos. Y tenemos a dos invitadas más jóvenes que forman parte del cuerpo de baile. Lucía y Aro. Buenas noches. Buenas noches. Y luego más adelante se unirá a nuestra tertulia el tertuliano enmascarado, que ya viene participando desde hace algunas sesiones. Y hemos traído un invitado muy especial. Estrella invitada. ¡Pablo! Directamente del pasajero en seco, Pablo Carrajón. Hola, buenas noches. Buenas Muchas gracias por traerme aquí para decir mis cosas. Muy bien, y las cosas que ha traído, para empezar, es algo de música. Y teniendo en cuenta el tema que vamos a tocar de resaca electoral, nada mejor que este himno, que por favor os pedimos que no lo pintéis y que lo escuchéis. Oh, hace 10 años. Yo creo que la clave ha sido que en otras convocatorias electorales más o menos todo el mundo sabíamos los resultados que iban a ver. Como en los partidos de fútbol, cuando sabes que va a ganar el Barça a la final, pues como que no tiene tanto interés. Pero aquí como que había partido. La verdad, que este año nunca me tragó la televisión esperando esto. La verdad. Y este año me lo he tragado porque estaba de verdad nerviosa a ver qué ocurría, a ver qué pasaba. La verdad, esto... Yo me, mi niña me decía, pero mamá, ¿pero qué haces? ¿A ti no te gusta esto? Digo, pues esto me está gustando este año. Ha seguido, o sea, más gente el escrutinio que Eurovisión este año. De verdad. Sí. O sea, yo el Eurovisión eso no lo he visto, la verdad. Eurovisión cada vez está peor. Pero esto... Hasta mis niñas, por la mañana, nada más levantarse, empezaron, ¿quién ha ganado? ¿Quién ha ganado? Eso es verdad. Venga, dánoslo. Sí. Venga, así a ver, ¿y cuando dijimos qué? A ver. Bueno, yo lo busqué en internet y salió que llevaban que iban perdiendo por 2 puntitos y de repente en 5 minutos ya iban ganando por 5 más. Sí, eso era por la noche, que estaban ahí pendientes hasta los resultados y todo. Decía, sube uno, baja uno, ¿sabes? Estaban ahí... Pues esto no es muy común que haya niños en internet mirando los resultados de las electorales, que yo cuando era pequeña y era la noche electoral y no ponían lo que tenían que poner en la tele, me parecía el infierno, pequeña y con 19 años, vamos. Pues, y esto es un cambio tremendo. Creo que es un cambio total. Sí, sí, yo ya te lo he notado, vamos, yo además con el WhatsApp estaba que estallaba, porque mi cuñada, venga a guasear, venga que vamos ganando, o sea, así... Pues ha sido tremendo, yo la verdad que me lo he pasado aparte bien y eso, pero el cambio, vamos, total. Y lo que has dicho tú, que la gente estaba más interesada porque había partido, yo al final sí, pero personalmente yo al principio me involucré porque, aunque no pensaba que hubiera partido, quería que lo hubiera, es decir, por creer en la opción nueva, la opción a la que yo he votado, que estamos dando por hecho, yo, claro. Que cada uno la suya, yo he votado ahora a Madrid, lo puedo decir, y quería ayudar a que pudiera llegar a ver partido, que fuera rival, porque yo de primeras no estaba tan convencida de que vamos, que estar ahí como buena oposición, meter una patita, pero yo este resultado, al principio de todo, no te creas que lo pensaba, ¿eh? O sea, no me apunté a caballo ganador, no creo que tanta gente se haya apuntado a caballo ganador. Pero esta vez ha sido mucho más emocionante porque en otras legislaturas, claro, ya sabíamos lo que más o menos lo que iba a pasar. Bueno, eso sí. Y esta vez había tanta emoción y tanta curiosidad porque por las ganas de cambio, no por otra cosa, porque si no, pero es que era una cosa, uno más arriba, uno más abajo, y son las ganas de que pasara algo así, y ha pasado, mira, por dónde. Ganas y ya necesidad, claro, ¿por qué será también, no? Había elementos diferentes, o sea, no solamente Ahora Madrid, o sea, que también estaba el elemento de Ciudadanos, que a lo mejor no es el que nosotros podemos estar más cercanos ideológicamente, pero también era... otro elemento que contribuía a que las cosas fueran diferentes. Y... claro, pero ahí te planteaba cierta novedad, porque sobre todo porque han dado esa imagen de nuevo, pero las formas no han sido tan nuevas, no ha habido esa implicación de la ciudadanía, no han tenido esa cercanía con la gente y no se ha implicado mucha gente en la campaña, como ha pasado con Ana Madrid o con otras candidaturas de Unidad Popular en La Coruña o en Barcelona. Yo creo que eso también, bueno, eso es otro tema a hablar, ¿no? Lo que ha sido el diseño de campaña y cómo se ha estructurado para que funcionara eso. Y a mí me parece que, por ejemplo, Ahora Madrid lo ha hecho bien, que ha sido una cosa un poco novedosa, el tema de no hacer, lo decía Pilar antes, no hacer los mítines esos en los que te dan toda la chapa y tú escuchas, sino hacer intervenciones cortas y darle el micrófono a la gente. Yo creo que eso a la gente le ha gustado. Y eso ha sido uno de los primeros elementos que ha contribuido a generar ilusión, ¿no? La gente se ha acostumbrado en los últimos años a cosas como desde el 15M o algo así, que quiere opinar y preguntar y que le den voz, y ahí se les dio voz, y eso a la gente le ha llegado. Eso por un lado. Pero luego ha habido un momento en la campaña en la que ha habido un clic, y yo creo que ha contribuido bastante todo el tema este de redes sociales, la campaña esta de los carteles, las canciones, y eso es algo que yo creo que ni la propia candidatura lo podía controlar. Yo creo que ha habido un núcleo de gente que hemos estado impulsando esto desde mucho antes que se llamase Ahora Madrid, ni Ganemos, ni nada, muy distribuido por los barrios o algo así, y que ese grupo de gente ilusionados hemos arrastrado a... O sea, yo creo que no has... esto no ha venido todo de la organización de Era Madrid, de cómo han planteado la campaña. Estoy ha sido la confluencia de las dos cosas. Estoy de acuerdo que ha llegado un punto en el que ha desbordado. O sea, tanto hablar con amigos, de amigo a amigo y boca en boca gente que no está involucrada en política ve a sus conocidos que sí, les ve con otra cara, que no era lo de siempre, no es la política de siempre, al final ha desbordado y ha querido participar hasta el último mono. Entonces gente que... O sea, hay gente que ha hecho carteles, que ha contribuido en esa campaña y que ha dado declaraciones al mismo tiempo. Decís, yo de política no me interesa nada, pero es que he visto esto y estaba tan bien. Y hasta el final digo, pues ¿qué puedo hacer? Pues un cartel moderno y estupendo. Hasta ese punto la gente ha colaborado. Yo creo que ha sido un desborde, no ha sido todo tan... Hombre, sí que ha sido una campaña muy joven y que desde dentro los que lo han diseñado sí que era una cosa muy de, pues eso, muy joven y muy nueva, pero al mismo tiempo... Para presentar una señora de 71 años, ¿eh? Pero es que yo creo que era la mezcla, ¿no? Si es que yo no sé a quién lo vi el otro día, que me hizo mucha gracia, que Manuela Carmena había rejuvenecido, bueno, hablaban de Podemos, decían que había rejuvenecido a Podemos o a esta efervescencia que hay, y yo creo que es verdad. Que ha llegado una señora de 70 años. Es que habemos mucha gente mayor, ¿eh? Yo leí, machosa. Yo leí una más graciosa todavía. Y es que Manuela Carmena era el elemento perfecto para un publicitario, porque aunaba a la vez, era algo viejo, pero que se presentaba como un formato nuevo. Básicamente lo que ha pasado con los gin tonic. Venían a decir, ¿no? Que los gin tonic toda la vida, pero de repente salen liados a echarle tontas y pepino y no sé qué. Le pongo pepino. Ese chiste no lo vamos a contar. Y parece que es una cosa que está inventado hace dos días, ¿no? Y no, pero yo creo que eso ha funcionado. Pero luego lo que dices tú, que ha habido un elemento de que ya se ha perdido el control por parte de los que habían diseñado la campaña, porque la gente se ha ilusionado y ha participado a nivel individual. Eso ha sido lo bonito, yo creo, y lo que ha tenido realmente impacto. De todas formas, yo no sé si la, por ejemplo, en las legislaturas anteriores que salía el PP, yo no sé si el PP seguía el momento de las votaciones desde un superhotel o la seguían en la calle Génova. Y luego estaban en un hotel o algo y cuando ganaban iban a la calle Génova. ¿Era así? ¿O iban a la calle Génova? Bueno, no lo he seguido mucho. La verdad es que no lo sé. Ah, yo tampoco, porque es que... En esta ocasión estaban en Génova todos. Sí, pero encerrados y salían cuando si ganaban. ¿Sí? Además, no, la ESPE tenía la parte que cogía el palco, con lo cual estaba claro que no iba a haber fiesta. Claro. Pero es que esta vez en la cuesta de Moyano era... Vamos, seguirlo desde allí y oír a la gente y la ilusión y todo, es que no tiene nada que ver. De todas maneras, yo creo que hay un factor determinante que yo creo que se os ha olvidado. Bueno, yo estoy un poquito pillado con el ordenador porque tiene un problemilla, no sé si lo habréis hablado, pero yo creo que el factor determinante de toda esta campaña y del éxito de Ahora Madrid es esta mujer, no cabe duda. Sí. Sus maneras, su forma de hacer, su forma de ser, su forma de actuar. Creo que nadie hubiera soportado tanta grosería y tanto descalabro como ha soportado esta mujer, con una entereza increíble y además demostrando una vez más que lo que decía era verdad, que esta campaña no estaba hecha para insultar ni para hacer nada de eso. Ella venía a presentar un programa, venía a hablar de política y venía a hablar de... Y yo creo que incluso a los más escépticos no podrían llegar a darse cuenta que ha sido el factor más importante de toda esta campaña, y yo creo que esta mujer nadie esperaba el exitazo que iba a tener. Yo creo que incluso los más aventurados de decir, joder, pues esta mujer puede dar el... No, yo creo que nadie en su sano juicio pensaba que esto iba a ser así, y yo creo que mucha parte importante la tiene ella. Es que no ha flaqueado la tía, es que la historia es que en toda una campaña de pues un par de meses, así a grosso modo, no se le pillan un renuncio, no, o sea, era verdad. O sea, yo creo que le ha sido fácil a ella porque simplemente lo que ha dicho y lo que piensa y lo que quería hacer es de lo que está convencida toda la vida. No, no le han hecho construirse una imagen para darla, ni dicen no vamos a intentar ganar Madrid haciendo esto. En plan, yo ya soy así. Entonces, como yo ya soy así ya, y pienso esto y hablo así, ha sido ella misma, con lo cual eso, como es verdad, al final cae por su propio peso, te lo acabas creyendo y no se te va por ningún lado el discurso. No, a medida que iba pasando la campaña, cada vez se ponía más cruda y ella cada vez se sentía más fuerte y lo demostraba. Quiero decir, porque además cuando la lluvia de adjetivos y sobre todo cuando se empezaba a buscar rollitos de estos de Somoseta y todas esas historias, pues al final es que la mujer ha sabido todas esas historias que son peliagudas de defender, las ha defendido con una capacidad y con unos argumentos que han desbordado a cualquiera, ¿eh? Yo creo que ha gustado mucho que no se pelea. No entra en ese rollo. Yo lo podría, por ejemplo, y al final se me acabo peleando. Entonces es que ella aguante y responda lo que tiene que responder y no se encienda y por fin se pueda estar en la tele sin acabar con berridos y que ella además redirigiera siempre los debates a hablar de Madrid, a hablar de política, que era lo que se iba a hablar, y no se iba a acabar hablando de cualquier cosa menos de lo que vamos a votar, porque yo a su marido, a su empresa, no le voy a votar. O sea, que es que encima... Yo fíjate que eso no lo... El día del debate con Esperanza en la tele en Telemadrid, yo no lo vi. Digamos, igual estás tan implicado que pierdes la perspectiva. Y yo salí de ese debate diciendo, se la ha comido. Pero no, o sea, luego funcionó el asunto, o sea... Eso fue la categoría gente, frente a la cutrez. A la gente le gustó eso, el no entrar al Itumás, que es algo que luego lo piensas bien y es algo a lo que... La gente está harta ya de esas cosas. Oye, ¿metemos una cancioncita? Sí. Así para... Pues no sé, mete alguna canción de Sans dedicada a Manuela. Que sí, por la ejemplo, gente. La que ha hecho Derechos contra el Decoro de Abra Madrid, por ejemplo. Venga. No la he oído. ¿No la has oído? No me lo puedo creer. No. La he oído entre muchos ruidos, un trocito y muchas cosas, pero no la he oído. Pues vuelvo mejorando. De tu gente Madrid, vamos ahora Madrid, vamos ahora sí Madrid, vamos Madrid, recuperemos la dignidad y la alegría de vivir, ahora Madrid. Escucha cómo suena la capital del cambio. Mi vecina dice tiempo de sonreír, demasiados años de mentira y gris. Mi vecino cuenta que es posible otro Madrid y somos marea de miles los que sentimos así. Juntos despertamos un mes de mayo y ya no nos vamos a echar a dormir, porque así se puede. Vamos Madrid, recuperemos la dignidad y la alegría. Bueno, pues acabamos de escuchar a Hechos contra el Decoro en la canción que hicieron para la campaña de Ahora Madrid, y vamos a empezar un bloque para contar un poquito nuestras experiencias personales en torno a la campaña. Y se ha incorporado ahora mismo en a la tertulia nuestro tertuliano enmascarado. El tertuliano enmascarado. Y entonces, pues bueno, ya que él participó precisamente en la grabación de la canción, pues casi. Nos ha gustado tanto la canción. Cuéntanos, que se ha hecho. Cuéntanoslo, ¿cómo fue la grabación? Fue muy bonito, muy entrañable. Yo no cabía en mi asombro, porque resulta que, claro, estos se digamos uno, Andrés Belmonte, que es el bajista de Hechos contra el Decoro, el que siempre hacía de director musical, pues es el que dijo, venga, pa'lante, tal, y compuso el tema, se lo mandó a los demás y quedamos un día para ir a ensayar. Y yo llego a los locales de ensayo y de repente oigo detrás de la puerta de los locales de ensayo una canción de Hechos contra el Decoro que no había oído nunca. Pero es que era una canción de Hechos contra el Decoro, no había duda alguna. Y no la había oído nunca. Digo, ¿esto cómo es posible? Y abro y los veo allí y era como una máquina del tiempo. Fue muy bonito, la verdad. Moló mucho. Pero una cosa así muy rápida, ¿eh? Muy de guerrilla. Muy... Un pispás, sí. Lo que te digo, uno rápido fue. Uno rapidito, contra la pared. Bueno, pues contar algunas. Pues cuenta tú, que te estás metido hasta el cuello. Bueno, pues. Tú has tenido novios y novias de campaña. Sí, es verdad. He tenido un novio y una novia. Y al novio lo tengo enfrente. Porque los he visto casi más que a mi chica durante la campaña. No, pues yo una de las primeras cosas, no voy a hablar de campaña, sino de pre-campaña, de la campaña de primarias. Y es que yo, en 30 años que llevo militando en cosas de estas, nunca había participado en una cosa electoral. Y entonces, eso de pedirle el voto a la gente me daba una vergüenza horrorosa. Y sé que no soy el único, que hay más en esta mesa que lo ha pasado fatal. Oye, a mí, ¿sabes qué me pasó? Lo mandaba un grupo... que era un grupo un grupo que sin querer, claro, un grupo del WhatsApp, y dijeron que la echen del grupo, que no sé qué, y yo, perdón, que me he equivocado, no sé qué, que no, a echarla ahora mismo. Digo, pero ¿y esto? Digo, que yo no voto, que es una amiga. Pero tampoco es para tanto, una vez que ya ha dicho que tal. Bueno, sí, era del otro bando, pero bueno, ¿me entiendes? Que fue un poco curioso, y yo ahí, pero ya me estoy comiendo, ya no sé qué, ¿sabes? Fue un poco... probado, ¿eh? Yo también me he sentido muy pesada, he mandado muchos emails, he retomado el contacto con gente con la que no lo retomaría nunca, pero creo que han votado. ¡Exnovios! ¡Sí! Con pues sí, de todo también, sí, de todo lo que ha hecho falta se ha hecho. Eso es implicarse. Sí, eso es implicarse, vamos, lo he dado todo, pero me he sentido muy plasta, la verdad. Ya no puedo pedir nada, ni la hora, en un añito, yo creo. Sí, ya, esta vez ya sé, madre mía. Yo era de los que se sentía hablando de temas electorales como cuando abría la puerta del baño de tu madre y te pillaba con las manos ocupadas. Era exactamente la misma sensación. Y la verdad es que la cosa ha ido evolucionando y se ha ido haciendo muy natural. Yo he vivido la campaña en el barrio, lo hablábamos el otro día, como todas las majaderías que hemos hecho en los años que llevamos aquí haciendo cosas en el barrio. Y como todas las majaderías que hacemos en el barrio, lo comentaba además el chaval este guapete que salió a hablar antes de Manuela el otro día en el acto de campaña, pues no nos ha extrañado que saliese bien, porque realmente aquí nos planteamos habitualmente las mayores majaderías y acaban saliendo bien. Entonces esa ha sido la sensación. Y una cosa que, echando la vista atrás, me ha llamado mucho la atención, bueno, aquí organizamos un debate de primarias, cuando eran las primarias, y nos lo planteamos, oye, pues llamamos a esta peña y le decimos que venga aquí a contarnos. O sea, éramos la gente del barrio diciéndole a la gente de la candidatura lo que tenía que hacer, y eso se hacía de una forma muy natural y muy fluida. Yo creo que eso ha sido muy distinto que cualquier otra organización y cualquier otro momento. Bueno, comentar alguna cosilla más por ahí, alguna experiencia. Pilar, cuenta alguna anécdota de cómo lo has vivido todo esto. Es que yo lo he vivido como si me hubiera tragado un rollo de papel higiénico y lo tuviera aquí en el esófago ahí parado, ni para arriba ni para abajo, hasta que ya por fin, sabes, lo he digerido. ¿Y para dónde se te ha ido? Porque bueno, saberlo, digerido, es bueno saberlo, O sea, es más bonito decir con la garganta, pero no. Ya no mola, ha sido, del papel, claro, higiénico. Ha sido eso, lo del papel higiénico. Es muy gráfico eso, no lo había escuchado. Era aquí, empezaba así con eso y ha sido casi toda así la campaña. Además, a mí me ha parecido muy bonita y muy entrañable. ¿Yo qué queréis que os diga? que muy bien. Sí. Más cercana a gente, a todo el mundo, ¿me entiendes? No como y ha habido mucha cercanía, hay mucha complicidad. Hacia el pueblo, hacia todo el mundo, al barrio. Muy entrañable, el día del barrio, muy entrañable, muy emoción. Bueno, de mucho cariño y. Sí, todo el mundo. Es que no parecía. Agradable, todo el mundo. No parecía una campaña electoral. No parecíamos nosotros. No parecía una campaña electoral. No tan agradable y parecía tan. Parecía una cosa como otra cosa. Por eso. Siempre nos, al final nos sale bien. Claro. Porque ponemos mucho. Yo de lo que sí que tengo una experiencia heavy metal fue el día de las votaciones. Yo ya puede Nacho Murguía volver a presentarse a unas elecciones vestidas de gitana, que no vuelvo a ir a, de apoderado. Yo... A un colegio electoral. ¡Qué pestiño más gordo, madre mía! Yo te quiero tranquilizar porque estas son las últimas elecciones libres que se van a celebrar en este país. Entonces no hay ningún problema. Los que estuvimos en los colegios electorales es algo tremendo. Y menos mal que había un montón de gente, porque es verdad que se apuntó un montón de peña. Había como 150 personas en el barrio, las candidaturas ahí para estar. Y la verdad que es bastante leñazo. Luego no hay tanta tensión entre la gente. O sea, que al final yo, por ejemplo, con los chavales del PP, por buena relación, también bien. En general, bien. Y luego hay cosas curiosas, ¿no? Desde gente que acudió conocida a votar, desde Antonio Resines. ¿Ah, sí? Sí, sí. Estuvo en el colegio donde estaba yo. Fue desde Antonio Resines, Santiago... otro actor así bastante conocido. ¿Santiago Segura? No, Santiago Segura no, pero tiene. ¿Dónde estabas? ¿En el barrio Salamanca? No, por la calle Ibiza. Sí. La calle Ibiza. Que viven por ahí. Estuvo también, ¿cómo se llama esta? La madre de los Bardén, con su hijo Carlos Bardén. O sea, que había gente conocida y tal. O luego gente que en el recuento había metido un décimo de lotería de Navidad en lugar de una papeleta. O sea, que anécdotas de esas, pero fue bastante espantoso lo del recuento. Es un leñazo increíble. Recontar las papeletas una a una, que te cuadren con el número de los sobres, que hay un descuadre, volver a contar. O sea, ahí se acaba de votar a las 8 de la tarde, pero yo salí a las 12 y media. Y luego, por lo que me he enterado, Marcos, un compañero de por aquí, salió a las 2 menos cuarto porque se lió el recuento. Pero yo no descarto que fuese culpa suya, que fuese él el que cuestionase algo. Pues el pobre estaba absolutamente desesperado. Marcos de aquí de seco. Sí. Fue él. Un momento, yo sé que llevamos contadas la mayor parte de las papeletas, pero no deberíamos replantearnos. ¿Qué es la democracia? ¿Qué es la democracia? Porque claro, aquí no es contar, no es nada más de contar, no deberíamos discutir entre todos un poco de esto. Un abrazo, Marcos. Coste. No, te pasan cosas, pero es absolutamente agotador. Agotador. Y luego encima se complicó con el que estábamos contando las papeletas de la mesa y además iban llegando los resultados y aquello que no avanzaba. Que ya Pablo le mandaba mensajes. Cuenta más rápido. Mándame, ¿cómo va el recuento? Y fue bastante angustioso, ¿no? Porque estábamos al 99,3 y no había resultado definitivo. Uh-huh. La verdad que yo pasé un día bastante perruno. Menos mal que luego pudimos salir a festejarlo. Pero bueno. A mí me gustó mucho la cuadrilla que hicimos para ir a votar aquí de gente de Adelfas. Que íbamos, parecíamos la ONU. Y cuando ya se ponen a hablar Edurne y... Y Pablo. Pablo que es gitano. Que estuvo aquí en el programa, ¿no? ¿Eh? Estuvo en el programa. Sí, estuvo en el programa, sí. Chachimos que la vamos que, a... Y que viene de Bilbao y Edurne, y Edurne que es de Lezaki, se ponen a hablar los dos en vasco y yo me he morido de la risa. Esto solo pasa aquí, ya en este barrio. La prueba definitiva del vínculo con ETA. Sí. Bueno, pues yo creo que va a ser el momento de meter otra cancioncita, sí, ¿no? Sí, Kai, por favor. Bueno, Rafa, ponnos algo... ¿Y qué ponemos? Pues hay una de una chica que se llama Coral, no sé qué, que es bastante bonita. A ver. Belén Coca, esa. Bueno, es una canción dedicada a Manuela Carmena, venga. Correcto. Hace tiempo que sueño con ella y ahora sé que se llama Manuela. Hace tiempo que Madrid la espera y a todos quieren amar. Manuela, Manuela, Manuela. Manuela, Manuela, Manuela, Manuela, Manuela. A otros les va la corrupción, pero ella da la cara y es legal. Parece que puede ganar, pero la tienes que votar. Hace tiempo que sueño con ella y ya sé que se llama Manuela. Hace tiempo que Madrid la espera y ya todos quieren a Manuela. Manuela, Manuela, Manuela, Manuela, Manuela. Manuela, Manuela, Manuela, Manuela, Manuela. Tiempo dejó de ser jueza y ahora sé que será mi alcaldesa. El domingo la busco en la mesa y entre todos yo voto Manuela. Manuela, Manuela, Manuela, Manuela, Manuela. Manuela, Manuela, Manuela, Manuela, Manuela. Manuela, Manuela, Manuela, Manuela. Manuela. Bueno, pues después de oír esta versión que hicieron de una canción de Nino Bravo, pero adaptada a Manuela Carmena, pues pasamos a otro bloque. ¿Qué os parece si hablamos, por ejemplo, de esas cosillas que nos gustaría así que pudieran cambiar en el barrio y esas propuestas que tenemos que hacer a la gente nueva que venga? O si nos creemos que van a hacer el cambio de verdad, nos fiamos. Encerrona. Todavía estamos así, ¿eh? Bueno, claro, que todavía... Pero tiene que pasar, ¿no? Tanta angustia ya no es buena, ¿eh? Ya. Yo creo que sí. Yo creo que no va a haber... problemas. ¿No va a haber surprise? Sí. No, yo creo que... Yo creo que... Hasta finales de mayo no te quites el tamayo. El tamayo. Sí, el tamayo. Hasta el rabo todo es toro. Hay que ser cauto, pero... No sé, yo creo que... Yo creo que no se dan, que, o sea, que la situación de que hay ahora no es ni parecida a la que había hace 12 años o 16, ¿cuándo fue? 12 o 16 años cuando pasó lo del tamayazo. 12 años. O sea, que ahora un tamayazo en Madrid sería... O sea, a nadie se le ocurre semejante irresponsabilidad. Es que, la que se liaría. Es que las calles Mira, arden, yo... no lo siguiente. O sea, 15 me parecería una quedadita. O sea, total. Es que yo me puedo imaginar comprando a un concejal del PSOE o algo así. Pero yo no me imagino que nadie en Ciudadanos. O sea, que sean un bloque y que voten a favor de, no me fío ni de eso. Yo tampoco. ¿No fuíais por ahí? Porque me parece un suicidio. Yo de lo único... En esa banda, ¿qué os fiáis que se pueda constituir con normalidad el ayuntamiento o que pueda haber problemas? A ver, si no hacen un pacto y a las 9 de la mañana o a las 10 de la mañana no se ha dicho exactamente si pactan o no pactan, es que no se puede estar así, ¿me entiendes? Es que unos dicen una cosa, los otros, pero como digo yo, torres más altas han caído, ¿sabes? No lo sé. Yo tengo fe que sí, ¿eh? Yo tengo fe que sí. Yo creo que la mayor garantía que hay es que no pase nada. Ya cuando raro... escuché que si la hacía alcalde a tal y no sé qué, pues ya estoy ahí... Es que no lo sé. Yo creo que hay un elemento que garantiza esto, o que debería garantizar esto, y es que en noviembre hay elecciones generales. Y si no sale lo que parece ser que la gente ha querido que saliera, que es un gobierno nuevo, yo creo que el que rompa eso lo puede pagar luego de una manera muy dura. Pero, por ejemplo, hablando de Madrid, ¿qué puede suceder? ¿Qué puede suceder en Madrid? Puede ser que pueda pasar como la hace 12 años que compraron a unos concejales del Partido Socialista. No lo creo, yo creo que eso no es. No, eso no, porque no es lo mismo, pero quiero decir que puede pasar en Madrid. Si no hay acuerdo entre las izquierdas, entre la izquierda y los que intentan... No, no pasa nada así. En la calle no creo que vaya a pasar nada, pero el cabreo de la gente va a ser importante. Pero vamos a ver. No, pero me refiero a nivel de impactos que puede suceder. Ahora mismo un tamallazo yo creo que es imposible y la mayor garantía es la sociedad movilizada. Es decir, que hay un nivel de movilización social y de politización de la sociedad que no hace viable eso. O sea, eso hace 12 años era viable, porque incluso las redes, el poder político y financiero que articula eso desde la oscuridad, le sale rentable. Ahora ni siquiera a ese poder le saldría rentable hacer eso. O sea, dirían, es una locura, si hacéis eso, no, o sea, se va el negocio a tomar por saco. O sea, nada, imposible. Yo creo que eso no. Pero mi pregunta es, ¿va a haber pacto o va a haber... ¿O el PSOE va a entender que la gente de verdad quiere ahora Madrid? ¿Cómo va a funcionar esto? ¿Cómo crees que va? Claro, porque primero dijeron que no querían pactar con Podemos y no sé qué, y ahora están ahí mareando la perdiz y es que no se sabe exactamente si van a... Porque todo esto es hasta el día 13, ¿no? Tú imagínate que eres del PSOE y eres el más chungo del PSOE, pero eres del PSOE. Y la alternativa es... O que gobierne Manuel Carmena o dejar que gobierne Esperanza Aguirre. Vale, es obvio. No van a cometer esa locura. Luego la fórmula que se elija, pues no lo sabemos todavía, porque quedan casi. Todos sabemos lo terrible que es la política y en ocasiones los partidos que han perdido el partidismo son capaces de cualquier cosa. Menos de suicidarse. Es que sería un suicidio para el PSOE. O sea, que es que eso. El PSOE se extingue. ¿Tienen alternativa? No tienen alternativa. Yo creo que no tienen ninguna alternativa. Es un suicidio para el PSOE y casi también para el PP, que no están quedando muy bien. O sea, conozco gente que el ridículo de Esperanza Aguirre tirándose de los pelos y diciendo estupideces no le ha gustado ni a propios votantes. O sea, a mí me lo ha dicho gente del PP. Que es que tampoco, que si robara a dos concejales no quedaría bien ni ellos. O sea, pero bueno, yo creo que ese es un escenario en el que no deberíamos trabajar porque suceder y que lo que tenemos que pensar a partir de ahora es en esas cosillas que... Hombre, pero esto fue una tertulia, tenemos que hablar de esto. De todas formas, en el bar también se habla de esto. De todas formas, la pregunta de Óscar era que qué pensábamos que había que pedirle a esa gente que ha entrado o que va a entrar que cambie en el barrio, puede, ¿no? Que se puede cambiar. Que me parecía casi más interesante barrio, que lo que estamos hablando. A nivel del barrio. Pues, ¿qué pedirías tú, Pablo? La planta de arriba. Pues es un ficus. Si tú tienes muy mala mano para las plantas, ni luego se te olvida regarlas. La planta de arriba de aquí. ¿Qué le pediría yo? Pues yo le pediría más facilidad para participar en la gestión municipal. Que los planos, lo que llevamos pidiendo toda la vida, que los plenos sean por la tarde, que las formas de participación no sean tan estrictas y tan cerradas, que sea fácil que se nos escuche, que sea más accesible el equipo de gobierno. Yo coincido con Pablo. A mí creo que la clave desde la gente que estamos en asociaciones de vecinos y tal, la clave es la participación, ¿no? Que se abra ahí que nos escuchen, que se convierta en una realidad el eslogan de la campaña, ¿no? De poder andar escuchando. Yo pediría, bueno, esa es la base para todo, claro, que con esa, si eso se concede, pues todo en adelante, pero puedo concretar un poco más. Yo, estamos aquí unas cuantas de la despensa y de tal, lo de la remunicipalización. Quiero pedir aprender a decir la palabra remunicipalización, que me enseñen, por favor. Y de los servicios sociales, a que esté más cerca, que esté más cerca del ciudadano, no sé en qué organismo tendría que pertenecer, pero que no haya una cadena burocrática infinita y esto no es mío, esto es del otro, entonces este porcentaje te lo tiene que dar la comunidad, esto el ayuntamiento, ven aquí, ven allá y una dotación presupuestaria. Es una cosa penosa, yo tengo una amiga que es desde hace muchos años trabajadora social del Ayuntamiento de Madrid y es poquísimo lo que puede hacer por la estructura, por la burocracia y porque está todo limitadísimo. El otro día conocí de la existencia de un grupo de apoyo, que no es que sea público, pero bueno, más o menos, de trabajadores sociales, porque están teniendo que dar tantas negativas a gente desesperada, pero no pudiendo hacer nada, que están ya teniendo bajas por depresión. O sea, directamente están pasando hasta mal del nivel. Pero no están pudiendo hacer nada no por falta de recursos, sino porque el entramado burocrático es tan complicado y está tan mal organizado que, por ejemplo, lo del REMI, una de las cuestiones es el problema burocrático. El que haya tan pocas ayudas y que se estén dando al final y que se estén llegando a donde tienen que llegar es por cuestiones organizativas y burocráticas. O sea, es la leche. Si no me equivoco, en esta Junta Municipal se ha devuelto dinero de la partida que había para servicios sociales en el ejercicio anterior, ¿no? Pues en esta sí, Lo que no sé es cuánto, pero por ejemplo, para mí, el que es un dato que me ha chocado muchísimo y que lo he usado muchísimo, es que en Usera, porque en este distrito, vale, la situación es chunga, pero no tanto. Claro, pero Usera es el distrito con mayor paro. Se han devuelto 1.900.000 euros de la partida de servicios sociales. Y sobra, vale, lo necesita. Es que de sobra, pues de sobra, porque con 300 euros que te den, a lo mejor para que vayas tirando para comer, que no es otra cosa, es para comer, no es ni para factura, no es para nada, para comer. Pues es divide, que es 1.900.000 entre 300. 300 o 400 que dieran a cada uno, vamos, sobraba y todo. Ver, es que es verdad. ¿Quieres comentar algo? Sí, en el punto de que dice Nacho que en Useras hay más paro y han devuelto esa cantidad de dinero, y en el nuestro supuestamente que somos menos pobres, que se trabaja más, para los pocos pobres que vemos que no tenemos el dinero, vas y no te dan nada, te lo deniegan todo porque no reúnen los puntos que dicen ellos que tenemos que tener para ser pobre y que te den una ayuda. O sea, que para mí ese es el primer punto que espero que en el ayuntamiento cambie. Fíjate, voy a decir una cosa que creo que la voy a decir que mal. Que escuchen porque más nuestros problemas. Que hay 104.000 personas por debajo del límite de pobreza severa en Madrid. Bueno, pues solo ha habido 18.000 personas que han solicitado las ayudas más urgentes, eso, en Madrid. O que se les ha dado. No sé, creo que lo estoy diciendo mal, pero vamos, que era una cantidad ínfima de gente la que había solicitado las ayudas en una sociedad con, pues eso, 104.000 personas por debajo de los índices severos de pobreza, que no es los que estamos aquí, digamos, que es todavía gente que lo está pasando bastante peor, ¿eh? Uh-huh. Y eso, lo que pasa es que eso sí que requiere cierto, o sea, arremangarse, ponerse y empezar a, hay que remover mucho, claro. Yo, saliéndome un poco de la línea esta, una cosa que no creo que fuera muy cara, deberían de poner en los barrios una oficina que informara de cómo ejercer la apostasía. Por ejemplo, eso en la parroquia. Mucha gente no lo preguntamos. En la parroquia. ¿Tú lo preguntas? Hay un grupo que se dedica, bueno, no municipal, pero hay unos que, de hecho, una vez dediqué 3 horas a explicarle no a uno de estas. Que hemos votado eso. No, de hecho, yo no estoy de acuerdo. No ha entrado las 10 medidas. Yo no estoy de acuerdo con eso, señora. Tengo que decir. Uno de las de la plataforma para apostatar, que se llama algo así parecido, estuve 3 horas explicándole que es que yo no estoy bautizada, sino que me estuve intentando convencer como una tarde entera, y yo, pero que no puedo apostatar. Fue terrible. O sea, que más información es necesaria. Hombre, si tuvieras conciencia social, te bautizarías para poder apostatar. Bueno, claro, puedo hacerlo todo desde el principio, pero. Bueno, es que si estás bautizada, no puedes apostar. No, porque yo no estoy en la iglesia. Apostatar es salir de la iglesia, pero para eso hace falta, bueno, estar dentro. Ya. Para salir hay que entrar primero. Está claro. Es como entrar a leches en capital para que te echen, pues no. Yo no lo sé si estoy. Pues yo preguntabais porque lo de tal. Yo digo lo de, por ejemplo, la empresa municipal de la vivienda está haciendo ahora nuevos contratos, ¿vale? Y eso para mí me gustaría que cambiase, porque en vez de pagar, imagínate que uno paga 20 euros, por ejemplo, porque no puede más, le quieren subir a 200 y pico euros. Entonces es un contrato que toda su antigüedad ha perdido, y es un contrato de 2 años. Entonces, pues a mí me gustaría que eso cambiara. Pues hablando de todo eso, ¿eh? De todos modos, eso, llevarlo a la asociación de vecinos de vuestro barrio para que vaya a hablar con la MV así. Sí, a mí como yo he recibido ahora mismo la carta y tal, y ahora hay un problema con Hacienda, porque una pensión, una ley de dependencia, perdóname, hay que declararla. Entonces le han dicho, en vez de pagar X dinero, vas a pagar 385. Una brutalidad. O sea, que para eso me voy a, no sé dónde me puedo ir con ese dinero. Esa casa no es de las vendidas a los fondos. No. Esa casa es alquilada y supuestamente era por los desahucios que había. Pero la propiedad de vuestra casa es de un fondo buitre de estos que han comprado. Es que ahí es que eso es lo que no sabemos, porque es que a lo mejor esa, bueno, quien estuviera por ahí. ¿La carta quién la manda? ¿La MV o la MV? Pues eso, bueno, a la MV. Me dijeron, a mí me han dicho que son de las dos partes. Es de que eso cambiaría yo, forma, los vecinos de la casa vuestra están organizados mucho con eso. algunos, el José está en la asociación de Yo Me Quedo, que llevan ese tema, sí. Y de la asociación sí, pero de es que también dicen barrio, que si no firmas el contrato, a ver, yo tengo que firmar un contrato, yo tengo sí. que... Claro, pero... Tengo cinco hijos, tienes, por ejemplo, pero, ¿me tienes, entiendes? Pero tienes que ir a... asegurar, y encima pero, no es mía, que ¿pero es quién le ha dicho madre, que no firméis el contrato? ¿Perdona? ¿Os ha dicho alguien que no firméis el contrato? No. No. Claro, pero lo que hay que hacer no es no firmar el contrato, sino no, negociarlo. Yo lo voy a firmar y... Pero ir a hablar con ellos, y ir con la asociación, y mirarlo bien, y que... Y decirles, oye... Que... En eso yo ya lo he hecho y lo tengo firmado. Cuando yo he tenido mi reunión y he ido con ellos, esa carta que te dan para firmar no te la dan. No la puedes sacar. O sea, tienes que ir tú y sola y allí te la hacen firmar. ¿Y te han subido la renta? No, te tienen que dar un borrador primero. No, no. ¿Y te han subido la renta? Yo ya lo tengo hecho, el contrato. ¿Pero te han subido la renta? Claro que me la han subido. Pues eso es que lo tenéis que ver. Y es un contrato, a mí por ejemplo me lo han hecho de 3 años... Y claro, si yo me niego, porque yo le dije eso, que yo me negaba a firmar ese contrato, que yo no iba a perder mi antigüedad de 20 años. Porque según ellos, la que a mí me lo hizo en su tiempo, a los 10 años yo tenía opción a compra. A mí esa opción no me ha venido. Y llevo 20 años ya en el piso. O sea, sí, han vendido los garajes, por ejemplo, pero las casas no las han vendido. Yo eso ya lo tengo. Los primeros que querríamos comprarlas somos nosotros, por ejemplo. Eso ya es otra cosa. O sea, que no, lo que creo que es importante que la gente no se vea obligada a firmar contratos que le suponen una subida de las rentas por encima de lo que pueden pagar. Sí, porque encima tienes que pagar una fianza. O sea, la fianza, pero claro. Pero si una persona no tiene aquí en este barrio... No tenga que verse obligada a firmar contratos de alquiler por rentas superiores a lo que puede pagar. Porque entonces sí que es una... Hombre, que te actualicen una renta o que tal. Luego ya lo de las ventas de pues los garajes... Pues a mí, mira, no sé qué, a mí me la han hecho y te voy a decir más. O sea, cuando vivía mi marido y él tenía su pensión, vale, que era de 1.100 euros... Tú fíjate lo que es la cosa. Yo pagaba a 120 euros, ¿vale? Ahora que me queda viuda y me ha quedado de pensión, que me han quitado más de la mitad, que cobro 489 euros. Y ahora en el contrato este nuevo tengo que pagar fuera de la comunidad solamente de piso 289 euros. A ver cómo te comes eso. Pues eso lo tenéis que haber peleado, ¿eh? Porque son más del 50% de la renta. No te dan opción. Es que si no lo firmas, te dicen que te echan a la calle. Bueno, ¿y cómo te van a echar? Eso, a ver. Por lo menos a los vecinos que todavía estáis en esas condiciones, que todavía no habéis firmado, yo creo que lo mejor será que entres en contacto con la asociación de vecinos, con los vinos, y nos ponemos en contacto con la plataforma y vemos los casos e intentamos negociar antes de firmar. Con la MV antes de firmar nada. Claro, lo que no hay que hacer es negociar estas cosas solo. Claro, el problema es hacerlo Es que no nos dejaron, o sea, yo con José, mi vecino, no, pero que no de digo... eso entiende un poco, ¿vale? Dimos un dinero para coger un abogado, ¿vale? Tuvimos que dar a los vecinos que estuvimos de acuerdo 10 euros y tal para hacerlo, para que alguien fuera con nosotros que supiese, porque yo, a ver, a mí me ponen una hoja, yo no sé, a ver si me entiende, sé ciertas cosas, ¿no? Como le dije cuando yo estuve, digo, pero es que a mí no me puedes obligar a firmar este contrato porque no estoy de acuerdo. Yo llevo 20 años en mi casa y ¿quién me va a echar? Si yo llevo 20 años que no he dejado de pagar ningún recibo. ¿Cómo me vas a obligar ahora, encima de que tengo menos dinero, ahora que pague más y para dentro de 3 años, ¿qué pasa? ¿Otra vez otro contrato o qué? ¿A qué me tengo que atener? Y me puso el papel y me dijo, esto es lo que hay. Bueno, yo no decía otra. Con las cosas que hay que cambiar y todo o el sea, rollo y esperemos bueno, que eso sí, cambie, claro, de verdad. Claro, pero es que eso no, entra ahí. Para otro o sea, día, ¿no? De verdad. Eso entra ahí. Estamos enterando de una cosa que está pasando en el barrio, que sí, hay un anuncio de la MV que están haciéndole... Hombre, es que nos están haciendo la puñeta, nos están... O sea, engañando, es como decir que te ponen la pistola pero no te la ponen, pero te la ponen. De todas formas, esto lo hablamos en septiembre, no sé si os acordáis. De hecho, el tema de la despensa surge de una reunión para hablar de esto, precisamente. Claro. ¿De desahucios? No, de la subida del alquiler de la MV. Ah, sí, se hizo la marcha rosa y todo el rollo, también sí, por sí. el barrio y todo. Sí. Sí, sí, fue ahí. ¿Que fue por eso también? Sí, sí, para bueno, lo que queda demostrado es que la noche que te hablé no solamente es una tertulia radiofónica, sino también es un instrumento de acción vecinal. Pues también, sí, también. Sí, lo que es... Sí. Ya que no nos escuchan en otro sitio, pues mira... Aquí estamos. Hemos tenido un problema con el ordenador debido a esa banda sonora que habéis puesto al principio. Pues ponlo ahora, ¿no? ¿Y esto, todos con la mano en el corazón. Pues nos despedimos igual, como de abajo, ¿no? Esto, de todas formas, lo bueno sería poder hablarlo cara a cara con un concejal, pero eso no sé. Ya, pero sí será posible. Esas cosas no pasan. ¿Existe? Yo nunca he visto uno. Todavía no he visto ninguno. No. Claro que habéis visto concejales y todos están en el pleno del ayuntamiento. Ah, bueno, es que eso no lo llamaría ni... Ah, mira. Pues se lo llamaría al ver. No, no tiene nombre, es verdad, pero yo, muy de lejos. Yo pensaba que luego los desinflaba y los guardaba en un cajón. Son personas que se ven en la calle, loco. Fíjate, llevan hasta camisetas. Bueno, ¿alguna cosilla más queréis cambiar en el barrio? Pues mira, las canchas, por ejemplo, que fueran gratis, por ejemplo. Las canchas de fútbol y tal, porque vas ahí, quieres ir a jugar al fútbol con tus hijas y te dicen, no, tienes que pagar porque tal, no. A ver, sin abusar también, ¿vale? Eso también hay que decirlo, pero me entiendes, que fuera para todo el mundo. Luego decimos que si hay botellones, que si no sé qué, que si los niños no sé cuánto. Pues mira, ahí ya está. Y necesitamos agua para el huerto. Mira, que las plantas no, no crecen sin agua. Echarles tónica, hombre. Gin tonic. Bueno, con la propuesta que tenía Eli está muy vinculado a un tema que hemos trabajado en la Asociación de Vecinos y aquí en Seco, que es el tema de que lo hicimos con la gente que juega al streetball. En Vallecas lo están haciendo. Pero bueno, que igual es una línea también de trabajo de la propia Asociación de Vecinos, ¿no? Entrar en contacto con toda esa gente que practica deporte callejero y a lo mejor es una manera de uno de los temas que hay que plantear a la nueva corporación, cómo entablar relación con esa gente que practica deporte y no lo hace en los polideportivos y no sé, yo creo que ahí hay una línea de trabajo que hacer. Hay que recuperar la calle, como no recuperar la política más ciudadana, pero también hay que recuperar la calle, es importante. Pues lo malo de todo lo que habéis dicho es que todos son competencias municipales, además competencias de las juntas de distrito, que mira que tienen pocas, pero todo lo que habéis dicho, plenos, servicios sociales, instalaciones deportivas básicas y... Bueno, la apostasía no es competencia. Pero queremos que lo sea. Pero el resto... En los distritos un punto de información. Pero el resto lo es. Un punto limpio. Un punto limpio también. El resto lo es. Tendríais que ver ahora mismo como uno de nuestros contertulios ha arrojado una patata a Lioli sobre su iPhone. Podría haberla arrojado porque aquí no se come. Ah, eso es, podría haberla arrojado, es verdad. Podría haberse liado a lamentones con la pantalla táctil. La pantalla lenguaraz, en este caso. Bueno, luego, cuando subamos el programa, la gente que está escuchándolo en directo notará que hay una diferencia. Hay una parte que no saldrá, pero bueno. Por el alioli en el teléfono. Por el alioli prácticamente. Luego lo chupa el tío y te lo pasa. Oye, que te llama no sé quién. por el iPhone alioli y por... Es con una llamada telefónica puedes contraer mononucleosis. Ya me ha visto tocado la moral. No es un iPhone, es un Fairphone. Es un móvil de comercio justo. Otro día hablaremos de esto. Si fuera un iPhone no se le habría caído el alioli encima. Se hubiera resbalado. Tiene una coraza invisible. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos despedimos otra vez con el himno? No, ya sería demasiado, ¿no? Lo ponemos una vez. No, podemos poner, por ejemplo, hay una canción por ahí de Desechos. Búscala, yo creo que es una buena manera también de... Desechos y hecho contra el locuro, presente no es... ¿Quieres que ponga Desechos? Sí, la misma cosa es. Sí, yo creo que además yo creo que está relacionada también con el tema que hemos, con el tema que estamos tocando. Dirigente. Hay un mensaje oculto. Estudia lo elemental para que yo estudie ahora, ha llegado, nunca es tarde. Estudia el abecedario, no basta, pero estudialo. Empieza, tú tienes que saberlo todo. Llamado a ser un dirigente, empieza, tú tienes que saberlo todo. Está llamado a ser un dirigente. Asiste a la escuela desamparado, persigue saber muerto de frío. Empuña un libro, estarás armado. Está llamado a ser un dirigente. Asiste a la escuela desamparado, persigue saber muerto de frío. Empuña un libro, estarás armado. Está llamado a ser un dirigente. We'll be right back. Bueno, pues está claro lo que decían los desechos, está llamado a ser un dirigente. Uno más que otro. Uno más que otros. Y ya va siendo hora de despedirnos. La cita ya lo sabéis, cada dos martes, dentro de 15 días, a partir de las 9 y media de la noche más o menos, aquí en la ahora noche de que te hablé. Yo no voy a ver mi partido. Ay, pues bueno. Y por lo del toque de queda. Que por lo del toque de queda. Bueno, a ver lo que dura el toque de queda. Solo para los hombres. Muy bien, pues hasta dentro de 15 días. Agur. Uy, chao, agur. Buenas noches chao, de parte chao, de los tricotantes. Yeah, I'm sorry.